Recuerden también si han leído los libros El Ser Uno que la energía de Satien se enquistó en la tierra, en las plantas, en los animales, el hombre se alimentó de esta energía dañina y contaminada, trayéndole serios problemas de distorsión que hasta hoy en día está tratando de salir. Todo lo creado por el universo que se encuentra sobre la faz de la tierra, fue hecho para el beneficio del hombre y no para destruirlo, convirtiéndolo en adicto y esclavo de los vicios terrenales. Recuerden también que mucho de lo que llaman progreso, adelanto, evolución tiene una única cara que es, la distorsión. 15. ¿Por qué no hacen un resumen de los libros o una interpretación más fácil? Los libros El Ser Uno no se pueden resumir, ni interpretar, a no ser que cada persona lo haga individualmente para su uso personal, después que los haya leído. No se puede realizar por varias razones. Primero, los hermanos mayores ayaplianos han colocado entre sus líneas códigos, los cuales van activando los circuitos cerebrales de quien los va leyendo o escuchando. Para que estos códigos funcionen, les recomendamos leerlos o escucharlos ordenadamente y en forma completa, porque ellos están hechos en una forma progresiva. Conforme se van leyendo los circuitos cerebrales se van abriendo lentamente, dando mayor capacidad al cerebro para asimilar tanta información. Segundo, interpretarlos no daría el resultado esperado, ya que cada uno se encuentra en niveles diferentes de conocimiento y entendimiento. Significa que cuando la persona los lee o escucha absorberá de ellos exactamente lo que necesita, ni más ni menos. Si la canalizadora los interpretara u otras personas lo hicieran, lo único que se conseguiría es que las personas los entenderían a través de otros ojos y de otras mentes, esto no sería lo correcto. Cada ser es un universo, por lo tanto el conocimiento de estos libros llegará a los seres, en la necesidad de su presente. Les recomendamos leerlos o escucharlos lentamente, sin prisa y varias veces. Después de un buen tiempo léanlos otra vez, se sorprenderán lo que nuevamente descubrirán. 16. Así como recibe cartas elogiando las enseñanzas de El Ser Uno, recibe también contrarias. Sí, recibimos cartas contrarias y eso es natural, las personas piensan que lo que ellas siguen como enseñanzas religiosas, esotéricas y más, es la verdad absoluta de sus vidas. El Ser Uno respeta mucho la creencia de otros y no interviene tratando de convencerlos de nada. Cada ser tiene su propio camino y hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Unos despertarán antes y otros después, el Ser Uno es uno de los tantos caminos que nos ayudará a encontrar el camino de regreso. Lo que deben comprender las personas que nos escriben que el Ser Uno no ha venido para solucionarles sus problemas básicos o de enfermedad o hacer milagros de sanaciones y más. Ha venido a nosotros para que cada uno tome.